suelo. Música subterránea, música con conciencia. Este y todos los viernes de 7 a 9 pm por CineFerro.com. Thank you. buenas amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A. trayéndoles un par de horas de música subterránea, música con conciencia, y ya saben, pueden escucharnos en la www.siderurgiarock.com, emisora 24/7 desde Costa Rica para el mundo entero, ahí en el internet, en eso que llaman internet, en esa brujería. Y pues bueno, hoy estamos con los amigos de Festina Lente. Bueno, vienen tres de ellos, no sé si se presentan. Buenas noches, compas, mi nombre es Gerardo Bonilla y soy el baterista. Un gusto saludarlos. Por acá yo es el bajista, en todas. Dani, vocalista y guitarrista de la banda. Bueno, Festina Lente. Bueno, empecemos con lo común, Festina Lente, el nombre, o sea, ¿de dónde viene? Pues tiene ahí un concepto, es todo un concepto, el Festina Lente. Madre, sí. ¿De dónde viene? Pues viene de del libro de Drácula, de Bram Stoker. La banda empezó, en 2009, para ese año, yo me estaba leyendo Drácula, y había una frase ahí que decía Van Helsing, que Festina Lente era la frase favorita de Drácula, y que bueno, que por ser el más inmortal y la vara, entonces que esa era la frase favorita. Festina Lente significa apresúrate lentamente, entonces que el mae tenía todo el tiempo del mundo para hacer sus cosas, entonces en ese entonces que todos queríamos como tocar ya, entonces yo, ese nombre cae perfecto, apresúrate lentamente, entonces nos quedó Festina Lente, mantener ahí un poco la paciencia, ¿sí? Sí. y pues bueno, son todos son de Alajuela. Son tres. Somos tres, dos de la liga y uno de Chepe. Yo estaba aquí con la idea de que hacía falta alguien más de la banda. Y se me olvidaba, arrancamos con Gastung, una banda japonesa de un 7 pulgadas llamado Counter Clock Wise, que por aquí dice que edición limitada a 10.000 copias, o sea, 10.000 copias limitadas, y Gaston, es todo una escuela ahí en Japón en cuanto al punk y post-punk, y este otro sonido que escuchamos que era ahí tal vez un poco más, más heavy ahí, o más, más hard rock, y por ahí andan igual, que se maquillan y demás, así que ya saben, fue Gastung. Y pues bueno, Festina Lente, ya hablamos ahí el nombre, tienen un material, ¿verdad?, reciente. ¿Qué nos pueden decir del disco? Que primero que nada, los temas, ¿cómo fue el momento de creación del disco, o cómo hicieron? ¿Primero sacaron un demo, o se aventuraron de una vez a sacar el disco completo, o qué sé yo? Sí, este disco lo hemos estado breteando desde hace como 3 años más o menos. Cabe mencionar que yo sí, Gerardo, entraron ya a la banda, yo sí como en noviembre del año pasado, creo, y Gerardo como en enero o febrero este año. Entonces este disco está grabado con los integrantes anteriores. Las canciones de ahí son de hace 6 años que las empezamos a montar. Y hace como 2-3 años empezamos a bretear. Sí hicimos un demo primero ahí de esta pieza de Sigritas. Entonces ahí que nos facilitaron ahí, nos regalaron ese demo. Entonces nos aprovechamos, ¿verdad? Y ya después entramos a darle a todas las canciones, ¿verdad? Y no, 2 años para que saliéramos ahí, entre grabando la batería en un día, allá los 2-3 meses el bajo, después allá los meses guitarra, allá los meses y la voz, y ahí iba saliendo, ¿verdad? Entonces ahí de a poquitos, tardamos ese montón de tiempo, pero ya en febrero de este año, ya lo parimos y salió. Okay, y ahí va. Entonces, material 2015, o sea, bastante, 2015. Bastante reciente. Entonces, escuchemos un tema del disco. Como dijiste, Sigritas es el nombre del disco. Uh-huh. Y entonces nos vamos con Despertar. El primer tema, sí, Despertar. Si quieren, nos comentan algo del tema ahí sobre... De ahí, Despertar, Es el tema de fondo de esta pieza, ma, es más o menos como pues poder despertar un poco lo que es la realidad del país, ¿verdad? Así hablando en un sentido general, lo que es un despertar en el sentido de país político, ambiental. Tal vez se mete un poco en lo personal. Entonces es como un despertar en general, ¿verdad? Es como ver lo que está pasando ahí, no es quedarse como ensimismado viendo hacia adentro, sino que hay que ver hacia afuera también, ¿verdad? Entonces por ahí anda el asunto de la letra. calle más estrecha y la noche más oscura que yo conocí. Es el sueño más terrible, es la canción que acompaña ese corazón. Es el camino que te atraviesa y no es recto ni tampoco es curvo, acaso es el del bien y del mal, del mal. Un latir acompasado y la voz era un lamento que quedó en mí. Aquí estuvieron los muchachos con un peso en sus espaldas. ¿Dónde está? Aquí estuvieron y ¿dónde se fueron? Aquí estuvieron y ¿dónde se fueron? ¿Dónde están? Están. Continuamos, estamos acá en Subsuelo S.A. con la visita de la gente de Festina Lente, aquí presentando su reciente material llamado Si Gritas. Y pues bueno, estamos escuchando a la gente Voz Propia, un LP llamado 1986-2011, que es una recopilación de sus, bueno, de temas ahí particulares de su trayectoria. Y pues bueno, esto fue editado por la gente de Trilce Discos y es una edición ahí que sacaron 200 copias. Bueno, voz propia, quinteto ahí, como les dije, peruano, que estuvo participando en la famosa escena subte de allá de Perú. Y pues bueno, el tema que escuchamos eran Los días y las sombras, de 1996. Ahí Rifa, un disco de Festina Lente que está a disposición ahí, lo trajeron los amigos. Entonces nada más entren a la página de Subsuelo, dejan ahí algún comentario y con solamente eso ya estarán participando. Bueno, para comunicarse con nosotros, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com. Bueno, el arte, hablemos un poco del arte ahí, que está bastante curioso ahí para los que nos escuchan. Por ahí trae ahí un reloj de arena ahí, como que es como un desierto, y bueno, y hay un personaje ahí que la barbilla trae un 6. ¿Por qué un 6? El concepto de la portada en general sí es bastante pues conceptual, ¿verdad? Sí tiene su significado. Bueno, para empezar, ¿quién lo hizo? Esto lo hizo José Trigueros, muy bueno haciendo pues este brete. Yo le pasé al mae un boceto así a mano ahí, unos garabatillos, Entonces andaba diciéndole ahí como, mae, yo quiero como que la vara sea así, con estos elementos y todo. Y ya el mae pues lo transformó en esto, ¿verdad? El concepto, ¿qué significa todo esto? Digamos, la otra vez hablábamos en otra entrevista que tuvimos por ahí, de que yo sí soy muy muy friqueado con la hora del tiempo, ¿verdad? Que las varas tienen que pues a tiempo, ¿verdad? Y todo. Y por el nombre del grupo también, apresúrate lentamente. Y bueno, la portada tiene un reloj de arena también, haciendo constancia de ese tiempo. La cara que aparece ahí, lo que tiene son unas horas, ¿verdad? Se supone que es un reloj que lo que indica pues es el paso del tiempo sobre la gente, ¿verdad? Sobre las cosas. El desierto que aparece ahí de fondo, pues simbólicamente, digamos, en el mundo de poesía, los desiertos a veces pueden significar como una totalidad de las cosas, ¿verdad? Entonces, que aunque haya esa totalidad de las cosas, pues el tiempo también pasa por ahí. Y bueno, el concepto en general es eso, ¿verdad? Que estamos aquí, que el tiempo va transcurriendo, y las cosas que uno va haciendo, pues hay que hacerlas cuando toca. Si no, se pueden apresurar las cosas, ¿verdad? Que por experiencia, cuando uno apresura las cosas, man, nunca sale nada. No salen como deberían de salir. Sí. Entonces, man, sí, algo pasa cuando uno está apresurando las cosas. Entonces, man, las cosas a su tiempo ahí van saliendo. Entonces, mucho ese es el significado que tiene esta portada. Y bueno, la expresión del personaje ahí gritando, pues es el nombre del disco, ¿verdad? Si gritas. Entonces, ¿si gritas qué? Pues todo lo que está pasando, todo lo que está pensando, como te decía ahora, la cuestión a nivel nacional, a nivel ecológico, a nivel ambiental, a nivel internacional, a todo nivel, son cosas que pues se tienen que gritar y no quedarse ahí guardadas. Entonces, más que todo, ese es el concepto general de esa portada. Bueno, y con respecto a las canciones, o sea, lo acabamos de mencionar que, bueno, son un trío y vos estabas como los fundadores de la banda ahí, guitarra y voz, y los dos compañeros recién entraron hace poco. Digamos, ustedes, ¿qué tal, cómo vieron ese proceso de adaptarse a esta banda o las influencias que ustedes traían, qué tan cercanas eran al sonido de la banda? No sé. Sí, no, bueno, por mi parte, en lo que fue, bueno, el cambio, porque digamos lo que a mí siempre me ha traído más ha sido lo que es el heavy, el power, todo ese tipo de notas. Pero cuando, bueno, escuché la propuesta de Dani, el sonido en sí me gustó mucho, porque es algo diferente. Ya es algo diferente, y me dijo, ma, ese es el grupo, esas son las piezas que tenemos. Y empecé a escucharlas y no, me gustó. Eso fue cuando se le pasaron los demos a él, cuando ellos hicieron los demos. Y ya ahora que estoy con ellos, ya no sé, me gusta más. Inclusive ya es algo, como te digo, es algo diferente, es algo que, sin embargo, pues diferente, me ha enseñado, o sea, demasiadas cosas, he aprendido mucho. sorprendido mucho, porque ya son cambios. Ya dejamos un poquito el power y todo eso, ese tipo de cosas a un lado, y trabajar más en esto, al menos por mi parte, lo que es batería. Lo bueno es que nos compartimos ideas. Siempre, como que nace, siempre en todas las cosas que sacamos, siempre nace algo, eso es lo bueno. Entonces siempre hay un apoyo de que nosotros, este mae pone una idea, entonces Dani y yo le ponemos el ritmo o viceversa, siempre lo mismo o algo en la letra que no cae y lo montamos bienísimo. Entonces por eso es lo bueno, que todos siempre le ponemos a la banda, ¿verdad? Siempre es progresar, nunca para atrás, man. Siempre es para adelante, nunca para atrás, como debería ser siempre todo en la vida, ¿verdad? Y sí, comentamos también en una entrevista por ahí que, al menos, bueno, este disco fue, bueno, compuesto por integrantes anteriores, y que el trabajo que hemos hecho, yo sí, yo, no o sea, no opaca lo que ellos hicieron anteriormente, sino nada más ciertos cambios, nada más, porque obviamente ellos hicieron un buen trabajo. Entonces nosotros, con base a eso, nada más le metimos el estilo de nosotros, es correcto. Es correcto. Nunca, sí, yo siempre he sido de no menospreciar a los demás integrantes, sino que siempre como seguir la nota de la banda, pero siempre meterle las varas de uno, así como de yo no toco ese estilo que usted está tocando, sí, el toque personal. Esto, sí, yo puedo hacer esto y qué tal suena, le gusta, entonces sí, sigue para adelante todo. Y eso, de hecho, eso es una de las cosas que nos ha mantenido así, ensayando siempre consecuentemente y nunca parar, así, pues hacer las varas bien. Okay, y ahorita, bueno, ahorita están tocando ahí en el repertorio los temas de este disco, y ya hay material nuevo ya de ustedes tres, ya por decirlo de alguna manera, con la nueva banda, por decirlo de alguna manera. Madre, sí, bueno, en todos los chivos que hemos tenido, pues sí, tocamos todas las piezas que están en este disco, madre, y si hay que como 6, 7 piezas más que no están grabadas, pero ahí están en proceso, y de ahí se podría decir que están como en un 98% ya. Sí, había algunas que ya están pues montadas, pero había que hacerle bastantes cambios, y Gerardo y yo sí han aportado como en la parte compositiva del área de ellos, ¿verdad? Tanto batería como bajo. Sí han aportado en hacer algunos cambios, mae. De hecho hay como 2-3 piezas que yo casi no tocaba en chivos porque le faltaba, se sentían como incompletas. Entonces ya como en los últimos 2 ensayos que tuvimos empezamos a darles a esas y ya están sonando más amarradas ya. Entonces pues sí, pues tanto como las que ya están grabadas como las que no están, sí se han hecho bastantes cambios, mae, que ya suenan más, pues están más fuertes a veces, ¿verdad? Suena más, ya está sonando mucho más rico, de hecho. Bueno, vámonos entonces con otro tema de su disco Gritas, Contra Paredes. ¿Qué nos dicen de este tema? Pues este es uno de esos temas, madre, que son como, ¿cuál podría ser la palabra correcta? No sé, la verdad. No, va tratando más o menos como de estar en ese inconsciente atrapado en uno mismo, ¿verdad? Que alguien te tiende la mano para ayudarte en algo, pero simplemente no salís, no escuchás y sentís que el mundo te revienta patadas, ¿verdad? Entonces por ahí anda más o menos el asunto. De hecho, de eso que está diciendo Dani, yo me voy a hacer la línea abajo. Como que se escucha la línea abajo, es como tun, tun, tun, tun, tun. Esa parte se siente como que vas, pero te jala. Entonces yo me basé en ese estilo de la música, de la letra de Dani, y la idea de sonar algo diferente, como que algo que atrape en la melodía de la canción, para que en ese caso como que sienta el estilo y el significado de la canción, ¿verdad? Bueno, compas, aquí estamos los amigos de Festina Lente, y ahora lo que van a escuchar es nuestro segundo tema, el disco Si Gritas, Contra Paredes. quédese tranquila, nada va a pasar. Escuchar otro tema de Festina Lente. Era el tema Casualidad. Y anteriormente teníamos un clásico de clásicos que eran los GDH con el tema Gimme Fire. Y continuamos acá en Subsuelo S.A. Ya saben, escucharnos todos los viernes de 7 a 9 de la noche, tal vez un poquito más tarde, pero siempre son 2 horas de música subterránea, música con conciencia, como dice el eslogan, por la www.siderurgiarock.com o en nuestra casa, donde escuchan los programas anteriores que están ahí posteados, www.beneficiointerno.blogspot.com. Recuerden, hay rifa de un disco de Festina Lente, el disco Si Gritas. Entren al... Ajá, y autografiado, están diciendo por acá, entonces ahí ya un plus. Nada más entren a la página de Subsuelo S.A., Subsuelo Radio, y dejen ahí algún comentario, ya con eso están participando. Escuchamos Casualidad, ¿verdad? ¿Qué nos dicen de ese tema? Siempre. Yo le he dicho a Ani, mae, ¿cómo se tocaba esa vara? Y este mae siempre digo, yo lo toco de esta manera y me decía, mae, pero siempre, lo bueno es que es demasiado extraño de que en este caso ya como que es como sale improviso, como es una casualidad que pasa, ya como que usted lo hizo así y yo lo hacía así, pero suena como parecido, pero mejor. Entonces es una casualidad bien rara. De hecho, la vez pasada en el ensayo lo estábamos notando y de hecho nos daba mucha risa por eso. Y de hecho, en la batería siempre lo hacía diferente, ¿verdad, Jera? De ahí sí, no, pero ¿qué te diré? No, es un tema que... Mejor dale, sigo usted, man. Madre, ya me dio risa, ¿no? Bueno, pues casualidad, esta pieza sí es un toque como muy introspectiva, ¿verdad? Que bueno, hay situaciones que pasan donde hay, uno no tiene control, ¿verdad? Simplemente pasan y ya. Como decía antes, ¿verdad? Las cosas pasan cuando tienen que pasar y bueno, porque tienen que pasar. Entonces es mucho eso, no tener tanto el control de las cosas, sino que se van pasando por cuestiones de azar, por pura casualidad. Y yo creo que lo más complicado que hablaba yo, si me era en la parte de composición, que a veces que hay una parte que no entendía cómo se tocaba, mae, que la hacía dificilísimo, pero en realidad era muy fácil. Yo la hacía dificilísima, y Dani me dice, mae, pero es esto. Yo, mae, casi me desmonta la mano por hacer eso, le decía yo. Pero es demasiado bueno, porque uno como músico, mae, siempre te trata de ser así, como de ir más allá siempre, mae, como hacer cosas que a usted le cuesten, pero de tantas veces que usted lo haga, lo logras, mae. Entonces es demasiado bueno. Y así por pura casualidad, mae, ese enredo dijo que estaba haciendo, mae, eso terminó sonando bien también. Entonces. Y así quedó entonces. Así se está tocando, mae. Pues bueno, vámonos entonces. Bueno, que les iba a preguntar, para encontrar el disco, no sé, ¿a dónde la gente puede hacer para obtener el disco, el costo, con quién o cómo, qué sé yo? Bueno, sí, ahorita en tiendas, ahorita hay en Mr. CD, quedan unos por ahí, y la otra tienda, Nightfall, que está ahí por el barrio chino, ¿verdad? Sí, por el barrio chino, madre. Por la democracia, sí. Entonces, ahí en esas dos tiendas son donde hay ahorita, ma. Y si no, si alguien pues quiere también, ahí por el inbox de la banda, ahí Festina Lente CR en el Facebook, nos ponen un mensajillo ahí y ahí ponemos de acuerdo ahí de cómo hacemos la entrega, ¿verdad? Ma, el precio, por cierto, está en 5 rojillos. De hecho, la presentación está bastante interesante. Es ahí en formato ahí Digipack. Está bien bonito, o sea, sí vale la pena para todos los interesados. Y bueno, ya estuvieron escuchando ahí algunos temitas y está muy bien ahí para que le lleguen. Y pues vámonos con otro tema entonces. Vámonos con Maldito, que es el tema que escogen por acá. Y de ahí, ¿qué nos dicen de Maldito entonces? Maldito es una canción resentida. Es que cuando yo compuse esa pieza, mae, yo breteaba de botones de un hotel ahí. Mae, había un roco, se pueden decir malas palabras, ¿no? Había un roco carepicha ahí, mae. Mae, donde de básicamente yo dejé de trabajar ahí por culpa del mae, que el mae dijo que me despidieran, mae, y el mae no era nadie, era un cliente nada más. Mae, entonces, no, mae, chino por para, ¿no? Mae, no era español. Era español. Sí, hasta el nombre me acuerdo, imagínese que también me cayó, güey. Mae, entonces esa pieza, mae, yo la hice así con todo el odio, pensando en ese mae. Y mae, y de hecho la pieza quedó muy tuanis, mae. Entonces la pieza sí está hecha con ese sentimiento así como de que ese fue puta mae era un maldito, mae. Y es, de hecho, mae, que nadie se lo soportaba ahí, mae, era un hueputa, sí. Sí, yo le comentaba a Dani que, mae, siempre en el brete, donde cualquier lado que usted esté, siempre va a llegar un desgraciado a cagársele a uno, mae. O sea, cagarse en la vida o en el brete de uno. Entonces, mae, tal vez por eso es que sale ese tipo de canciones, mae. Pero es mejor expresarlo así musicalmente que físicamente, creo que es mejor. De hecho, cuando es emocional, como dice Teus, mae, siempre sale mejor las varas, mae. cuando se siente algo, la letra es porque, man, es demasiado así, cuando usted toca algo que siente, así como, es, uy, es demasiado así, es como que dirigido directamente, man, y de una vez, con todo el sentimiento, ¿no? Ok, maldito, de parte de Dani, para ese, cuando era botones, cuando... con ese clientazo así, ese español, saludos. Nadie me puede Explota en mi cuerpo, me destruye este sentimiento. Figuras estúpidas alucinando en mi mente. Nunca estaré ya contento, porque hacerlo siempre habrá algo que me turbe. Abajo de ti. Bueno, terminamos de escuchar a la gente de Rage, esta banda mexicana que nuestro amigo Nasty nos hiciera llegar aquí el material. Y gracias ahí al colega Rage Hard, que por ahí está posteando también. Y los dos temas que escuchamos era Depresivo Demencial y Tal Vez, los dos temas con que abren su disco Sueños, un sonido ahí bastante peculiar ahí, que de hecho no sabría cómo encasillarlo ahí, porque tiene sus cuestiones ahí como hard rock y también con punk, y entonces está bastante interesante y bastante matizado. Entonces era Depresivo Demencial y Tal Vez, dos temas de Rage de su disco Sueños. Estamos acá con los amigos de Festina Lente, que han estado presentando ahí material de su disco Si Gritas. Y recuerden, hay rifa, posteen ahí su comentario en el perfil de Subsuelo Radio ahí en Facebook, y ya con eso quedarían. Bueno, ustedes tres, aparte de Festina Lente, ¿qué otros proyectos tienen o en qué otros proyectos han participado en cuanto a música? No sé, ¿qué nos pueden comentar sobre eso? Bueno, mi parte en lo que como baterista, bueno, estuve en un proyecto anterior. Hay un grupillo ahí que sinceramente no surgió bien por X cosas. Pero por medio de ese grupo ya que fue donde conocí con Dani, ya que compartimos tarima, digámoslo así, conocimientos y demás. Tengo un proyecto, sí, tengo un proyecto con mis hermanos. Es un proyecto de heavy metal. El grupo se llama Profeta Inmortal. Somos tres hermanos y somos un compa. Y es un grupito ahí que ahí estamos trabajando, estamos afinando detalles para ya este año, ya si Dios lo permite, ahí salir adelante y lograr nuestro objetivo, que es chiviar y reconocernos musicalmente. Aparte de eso, ya ahí estamos proponiendo ahí nuevos estilos con ciertas variantes, ciertas influencias, porque tenemos muchas influencias de grupos europeos, llámese Warcry, Avalanche y demás, y un poquito de los viejitos, de los, el papá de los tomates, los Maiden. Entonces tenemos un poquito de todo. Ese es el concepto mío de metas, de proyectos nuevos. No sé, usted, Yossi, ¿qué tenés? Sí, yo empecé a tocar bajo, fue como por ahí del 2009. Y bueno, mi primer grupo fue un grupo de crossover con unos compas ahí del colegio. Después de ahí armé un grupo de grindcore para evolucionar un toque más la vara, para como a mí siempre me ha gustado así tocar diferentes géneros para así como diversizar la vara, ¿verdad? Y después ya conocí un grupo ahí, nos armamos un grupo de heavy de los 70s y 80s, demasiado bueno, de hecho la gente le cuadraba bastante. Me salió ahí los compas. Y bueno, después Dani ahí me contactó para la vara del chivo. Y ese chivo que me aprendí como 10 pesos en 2 días, ¿verdad? Sí. El chivo ahí de Alajuela, disculpe. Y en el parque, y después ahí Dani me dijo que quería armarme con él, y entonces y empezamos a hacer la vara, y la vara ha salido bastante bien. Y por dicha, sí, conocimos a un mae como Jera, que siempre diversifica la vara, así que no es un batero sencillo. Dani se hizo un poco, de hecho Dani las piezas como que abrió la mente para hacer las varas diferentes. Entonces ahora sí hemos salido adelante, por dicha. Y de hecho el sonido del disco, como nosotros estamos sonando ahorita, es un sonido bastante bueno y bien breteado, ¿verdad? Por dicha, ¿verdad, Dani? Sí. En el caso mío, mae, mi primer banda, por decir así, Pues Festín Aliante, ¿verdad? Es como de ahí la banda que con la que empecé en este asunto, ¿verdad? Después de eso, mae, sí estuve en el otro grupo, que fue donde coincidí con Gerardo ahí. En ese otro grupo yo todo estaba tocando el bajo. Y no, como decía este mae ahora, pues no funcionó el asunto ahí. Ahí hicimos una grabación ahí, como unas 7-8 piecillas, creo, mae. Pero ahí quedaron guardadas. Y no, ahorita, aparte de Festina, mae, estoy con otros compas de ahí Heredia, con el nombre de la banda es Crooked Doors. Entonces la nota sí es un poco más trash, por ahí anda el asunto. Y ahí estoy con el bajo también. Digamos, ahí el plan con los más también es, pues, grabar ahí un LP. Ahí apenas tengamos las piecillas. Estamos breteando como 5 o 6 piezas apenas. Entonces estamos en eso, pero no, igual durante todo ese proceso, mae, estoy con Festina, que de ahí, la banda de mis amores, voy a parecer así. Y mae, no, ahí estamos totales ya pensando en un segundo disco y todo. Sí, no, de hecho, esta es la prioridad de nosotros. Ahorita la prioridad es, aparte de nuestros proyectos, de Festina Lente, que es ahí es donde estamos, donde está enfocado todo el esfuerzo de nosotros. Porque de ahí es un lágrima, sudor y sangre, como dicen. Entonces ya ahí son fines de semana que hay que volar, aparte de nuestro brete, hay que sacar el tiempo libre que tiene uno, llámese sábado, llámese domingo, para ir pulir las canciones, afinar detalles y obviamente trabajar en proyectos futuros, canciones futuros y obviamente nuestro segundo disco que está pronto en salir. Sí, y bueno, ahorita con Festina, te decía, ahorita estamos breteando lo que sería el segundo disco, ¿verdad? Y bueno, cabe mencionar, que entre todo y todo estamos pues puliendo las canciones, porque ahora yo les venía hablando a esto, que yo ya estoy un toque cansadillo de ir a esos chivos, que llegan 5 o 10 personas a veces, esos chivos maratónicos donde todo el mundo se pega a la fiesta afuera y nadie entra. Entonces nosotros estamos puliendo un montón la vara para si estamos apuntando a algo más grande, y a ver cómo nos va con eso. Ahí estamos empezando a trabajar con una gente, que nos están echando una manilla ahí en cuestión de imagen y todo. Entonces vamos a ver cómo nos resulta este trabajo, y a ver cómo hacemos sonar Festín Lente por todo lado, Bueno, pero ya viene material nuevo, que es lo que acaban de mencionar, ¿verdad? Y aparte que están promocionando también este disco ahí por donde sea. Así que, bueno, también las presentaciones, los conciertos, ¿cómo ha estado eso? O sea, ¿qué chances han tenido? ¿Qué se ha podido hacer? ¿O qué esperan? ¿Qué sé yo? Desde que empezamos, hemos tenido de Festín Lente, son 6 años. Han habido años buenos, muy buenos, y han habido años que hemos tenido solamente un chivo en todo un año, y bueno, en lo que vamos de este año, que hemos tocado 3-4 veces apenas, ¿verdad? Algo así. Entonces estuvimos allá por Acosta, estuvimos en Mundo Loco, no me acuerdo de otro chivo por ahí, y ahorita tenemos programado para el 16 de septiembre ahí en Jazz Café, Entonces, pues vamos a ver cómo nos cuadra todo el asunto, ¿verdad? Sí, no, ahí, ¿cómo se dice? Insistir ahí a la gente que apoyen al talento nacional, a los grupos nacionales, porque últimamente no, siempre el grupo que llega afuera son entradas de 20, 30, 40 mil cañas. Y todo el mundo va feliz de la vida, una hora, dos horas, tal vez. El sonido a veces no es el mejor, porque para nadie es un secreto que el sonido a veces falla increíblemente. Y pagan esas cantidades de harina, y sin embargo les duele pagar uno, dos rojos y medio. Y por gente, ya hay gente que hace lo que le gusta, y tal vez propuestas nuevas que hay. De fijo les va a llegar a gustar. Entonces yo digo a toda esa gente, ya a todo el público nuevo, viejo, como se diga, como sea, que haya apoyo de talento nacional. Igual ahora nosotros tenemos esta fecha, el 16 del mes que viene, ya es café. Entonces le digo a la gente, lleguen, dense una vueltica, vean la propuesta que tenemos para ustedes y que nos apoyen. Que nos apoyen, y no solo a nosotros, también todos esos grupitos que están saliendo a la luz, porque ya hay todos ellos. Nos esfuerzan mucho, todos nos esforzamos mucho para darles a ustedes ya lo que les gusta, que es el rock. Bueno, sí, nada más, sí, 16 de septiembre, creo que dije antes 16 de agosto, no es 16 de septiembre. Ok, vámonos entonces con otro tema, ¿verdad? La pieza quinta del disco se llama Sueño, un sueño. ¿Qué es Sueño, un sueño? Bueno, pues eso es una loquera, ¿verdad? La pieza es un toque viaja, por decir algo. Entonces, como de un viaje a un mundo de ensueños, sueños que son muy raros, pero que a fin de cuentas, esos sueños, por decirlo así, estar metido como en un mundo de la pintura de Dalí, se prefiere estar en esos sueños a veces que en la realidad, ¿verdad? Entonces, por ahí anda el asunto, ¿verdad? Salirse un poco de la realidad para meterse en un mundo propio. Entonces, esto es Sueño, un sueño, de la gente Festina Lente, que nos acompaña el día de hoy acá en Subsuelo S.A. Estrellas de tus ojos, sueña un sueño eterno del que no quiere despertar. En un bosque fantasioso, con hadas y duendes, sueña con un duende que le dice qué camino anda para su tesoro allá. Sueña con un sueño, sueña con despertar en lo irreal, es un sueño tan real. Un sueño eterno del que no quiere despertar. En un bosque fantasioso con hadas y duendes. Y sueña con un duende que le dice qué camino andar para su tesoro hallar. Sueña con un sueño. Sueña con despertar en lo irreal, es un sueño tan real. Sueña con un duende que le dice qué camino andar para su tesoro hallar. Sueña con un sueño, sueña con despertar en lo irreal, es un sueño tan real. terminamos de escuchar a la banda costarricense Eslabón, de un tema extraído de su disco Just a Dream. Y pues bueno, el tema era Excalibur, un tema aquí que escogió a uno de los colegas. Y pues bueno, ahí algo más de música costarricense. Festina Lente, o sea, ¿qué viene ahora para Festina Lente? ¿Planes a futuro cercano? ¿Qué nos pueden decir? Como hablamos antes, ¿verdad? El plan es sacar el segundo disco, que ya lo estamos breteando. Entonces como 6, 7 piezas ahí en proceso. Que sean sentarme a, o sentarnos más bien a componer un poquillo más, pues que ahorita estamos con una sequía creativa ahí. Yes. Entonces ahí estamos breteando lo que hay ahorita ahí. No es solo sequía, sino que estamos trabajando tanto en las piezas anteriores que queremos no hacerle paras así como que venían surgiendo, sino que fomentar lo de la banda, lo de que hace Jero, lo que hago yo, lo que hace Ani, que se nota la diferencia, que no sea solo una copia, ¿no? Igualmente ahí Dani le podemos comentar ahorita lo del auto, el proyecto nuevo, eso es lo que tenemos con bastantes ganas, que de hecho que Dani ahorita nos va a seguir comentando, ¿sí o no? Sí, de hecho aparte del proyecto del nuevo disco, ahorita pues empezamos a trabajar con esta gente de Loud Producciones, que bueno, ahí estamos empezando con ellos y el plan se ve bastante prometedor, ¿verdad? Pues chiviar bastante, mejorar mucho la imagen de la banda, pues ir creciendo en todo sentido, ¿verdad? Y no, vamos a ver cómo nos resulta, ¿verdad? Apenas esta semana fue como que empezamos a hablar fuerte con ellos y con ellos es que vamos a trabajar el chivo del Jazz Café, que está para el otro mes. Entonces a ver cómo nos va. Entonces probablemente tengamos que andar algunas entre ellos por ahí, entonces si aquí Stan nos hace la vuelta a anunciarlas y todo, ¿verdad? Por ahí exactamente, todo lo que sea difusión, pues aquí tienen el espacio abierto para hacerle bulla ahí a lo que es lo buenísimo, que entonces sí, porque eso sí, la idea es promocionarlo bastante y ojalá llenar el Jazz Café, man, para que nos escuchen bastante, vean la propuesta, escuchen la música. Y se está planeando pues hacer una presentación ahí pues bastante, bastante bonita, ¿verdad? No solamente llegar y tocar las 15, 16 piezas que llevemos, sino pues que va a haber algo extra por ahí, ¿verdad? Ustedes. Sí, hacer un show y que la gente llegue y disfrute, matice, no como muchos grupos hacen, que llegan a lo que venimos, llegan y tocan y jalan y se sientan por allá, se echan las birrillas y todo el mundo picado. Si no, nosotros, aparte, digamos, de tocar las canciones, queremos hacer ahí algo ahí para que la gente ya se entretenga, no solo manifestarnos musicalmente sino visualmente, que la gente se lleve esa imagen de Festina Lenta que hemos venido trabajando. Entonces esa es la idea de nosotros y como le digo, les insto a las radioescuchas o internautas, no sé, que nos apoyen, que ahí las entraditas están comodísimas y van a llegar, van a matizar, lleven las huilas, los huilos, o sea, lo que sea, la verdad es llenar el chante ya. ¿Y van a estar ustedes compartiendo con otra gente o solo ustedes? Sí, ahí todavía eso lo estamos como cuadrando, ¿verdad? Pues vamos a estar nosotros y pues está pensando en llevar a algún invitado ahí, pues que sea reconocido a nivel nacional, ¿verdad? Para pues poder hacer una cuestión bastante llamativa e interesante, ¿verdad? Pues bueno, entonces vámonos con más música. No sé ahora qué más van a poner de su disco. Perdón. Sí, pongamos la número 7, Si Gritas, que es después el título del disco también, ¿verdad? Entonces la canción número 7. We'll be right back.

solución a esta incógnita. Y aquí voy, viajando en la trivialidad de lo que no importa ya. Y así estoy, camino en la superficialidad de la profundidad del amor que no conozco nunca más. Ya no sé ni dónde está. Y aquí estoy, tratando de encontrar la solución a esta incógnita. Y aquí voy, viajando en la trivialidad de lo que no importa ya. Y así estoy, camino en la superficialidad de la profundidad del amor que no conozco nunca más. Ya no sé ni dónde está. Ya no más, ya no más escapar. Ya me voy. Lo real, la verdad. llamó. Regresamos acá a Subsuelo S.A. trayéndoles su espacio semanal de música subterránea, música con conciencia, y terminamos de escuchar el proyecto Retrónica, que está ahí encargado de Renzo Ortega, este artista plástico peruano radicado en Estados Unidos, bueno, en Nueva York, y por ahí participan en este, bueno, al menos en este disco, varias gente, entre ellos Taina Cojoa y nuestra amiga vocalista de la banda Cojoa. Y pues bueno, el tema que escuchamos era Las Calles. Continuamos acá, Subsuelo S.A., como les dije, y hoy con la visita de los colegas de Festina Lente, que están haciendo una rifa. Y pues bueno, dicen por acá, vamos a ver qué ¿sí? Exactamente, ya doblaron ahí el asunto, que hay dos disquitos para rifar. Entonces vamos a ver, aquí a decisión de ellos. Por el mejor comentario, Jesús Vallejo, se ganó el disco, excelente comentario y excelente apoyo, man. Y bueno, el otro aquí tenemos un puñito de bodoquitos, entonces vamos a sacar ahí a... Que son bastantes, dicho sea de paso. Al azar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. No se vale repetir. Vamos a ver quién nos sale por acá. Tenemos a Rodney. Entonces Rodney, entonces ahí se ganó el segundo disco de Festina Lente. Es que los disfruten, ¿verdad? Que lo pongan a sonar todo el día. Bueno, suerte a la Rodney, que también posteó por ahí que si no se lo ganaba, que le dejaran uno ahí para comprarlo. Ah, sí. Y no, obviamente lo esperamos ahí en el Chivito, que queremos verlos ahí ya apoyando y lavar. Y obviamente que visiten nuestra página, que van a ver cosas bastante interesantes. Sí, vamos a estar entonces ahí posteando varias cosillas, entonces ahí nada más, y recordarles ahí para el miércoles 16 de septiembre, vamos a estar por ahí por el Jazz Café, entonces ahí cualquier cosa vamos a estar posteando, se van a estar anunciando los puntos de venta de las entradas, o nos contactan a nosotros directamente, ahí cualquiera de las formas, y ahí vamos a estar. Y si no, ahí, que lleguen, lleguen a sus compas, los compas de sus compas y demás. Perro, el gato, el perro, tú. Los compas de Brete, siempre ahí apoyando, por dicha. Y bueno, espero que yo disfruten los discos siempre, man, y que sigan apoyando la vara, de que sigan la página y todos los chicos que tenemos a pronto, porque estamos para más, ¿verdad, más? Obviamente que sí, man. Siempre, como hablábamos antes, ¿verdad? Estamos apuntando más, más para arriba, ¿verdad? Entonces, ya saben, hoy la participación fue de la gente de Festina Lente, banda ahí que obviamente, como todas las bandas locales, ocupan el espacio, ocupan el apoyo para seguir adelante y seguir sacando material, como precisamente este disco que acaban de sacar, material 2015, Sigritas, de la gente de Festina Lente. Estuvimos escuchando los 9 temas del disco, y vamos a cerrar con uno que se sale del esquema, del sonido, por decir así, de la banda. Bueno, sí, esta canción fue la última que grabé, ¿verdad? Es totalmente acústica, solamente mi guitarra y yo. Y bueno, la terminé de componer como, no sé, como un mes antes de que saliera el disco, ¿verdad? Ya así como, por cierto, de mencionar a Esteban Rojas, vocalista de Snook, ¿verdad? Que fue que nos hizo todo el brete de grabación, masterización, edición, mezcla y todo ese asunto. Y bueno, esta última pieza ahí yo la quería hacer acústica y nada más le dije, no, maestra, quiero que quede así como cruda, ¿verdad? Sin mucho arreglo de nada. Y bueno, se llama Por Quien Todo De, y esta la hice para mi hija Paula, que en ese entonces, cuando la escribí, no había nacido todavía, tenía como 7 meses de gestación apenas. Entonces, pues por ahí va el tema, ¿verdad? Dedicada a ella para cuando llegara. Entonces, no. Por Quien Todo De. Bueno, qué mejor recuerdo, ¿no? Y yo por mi parte, bueno, Gerardo, baterista, a toda la gente que estuvo acá en sintonía, haciendo sus comentarios y demás, de darle las gracias. Gracias porque por gente como ustedes es que hay muchos grupos, o los grupos surgen. Pues recuerden que lo que nos llena a nosotros son ustedes, son los que nos dan el tiempo, nos dan el apoyo, y máximo sin ustedes no somos nada. Entonces muchas gracias a todos ustedes, y sigan en ese mundo, sigan apoyando a subsuelo, ahí se me hace un trabalenguas, pero sigan apoyando y la vara. Y no, y encantado, son un público excelente, y sigan así, y sigan apoyando la vara. Aquí les comparto a mi gran amigo Yossi, bajista. Por acá, Yossi, demasiadas gracias a Esteban por la invitación, y a ustedes siempre por el apoyo, y por siempre apoyar la música nacional, porque saben que ustedes no somos nada, y ojalá que disfruten siempre nuestros chivos, nuestros discos, y en general toda la música nacional. Espero que programas como el de Esteban, que demasiado, demasiado bueno, maestro. Que siempre siga así, maestro. Siempre apoyando los underground, maestro. Siempre, maestro. Y a seguir escuchando Festina Lente. Y también a los chicos próximos que tenemos. Un saludo, Josh, y parte de Festina Lente. Gracias por su apoyo y por la oportunidad de llegar a sus oídos. Bueno, entonces, esto fue Festina Lente en el capítulo de hoy de Subsuelo de Sahar. Nos escuchamos el próximo viernes y cerramos entonces Por Quien Todo De, dedicado ahí a Paula, la hija del colega. por sentir tu latido fuerte. Sentir tu latido fuerte.